Y saludo en la tertulia también a Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. Querido Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Frank. Gracias a vosotros por compartir este rato. Bueno, ¿cuál es la primera visión? Lo primero que puedes aportar ahí en materia de diversidad, ¿cómo lo veis desde Randstad? Bueno, daros cuenta que al final nosotros convivimos día a día con los candidatos, ¿no? Con las empresas, esto hace que la diversidad sea parte de nuestro ADN y de nuestro día a día, valga la redundancia, ¿no? Tenemos que buscar el mejor candidato para cada posición y la mejor posición para el mejor candidato. Esto implica estar preparado a gestionar este tipo de cosas. Nosotros hablamos muchas veces, sobre todo en la selección de mandos intermedios, de lo que denominamos True Fit, que significa aquella adecuación que tiene que ir unida, tanto el perfil tiene que ir unido al puesto de trabajo, al jefe y a los compañeros y, como no, tú comentabas al principio, a la propia compañía como tal, a sus valores, a sus principios. Es decir, yo creo que la diversidad ya no es solo generacional, sino en todos estos aspectos es clave a la hora de buscar este matching perfecto candidato-compañía.